etxean zoriona, da urte askotarako zoriona. Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Hola, Lur, ¿cómo estás? Muchas felicidades. ¿Puedes reconocer mi voz? Soy la Chave y te quiero platicar que el día de hoy, tu cumpleaños, muchas personas de diferentes partes del mundo querían hacer algo especial para ti. Entonces, entre todas, nos hemos organizado para armarte este programa de radio y a través de la escucha puedas sentirte acompañada por todas nosotras y nosotros. Da urte askotarako zoriona, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Lur, maitia, amatxo naiz, segunda gaur. Zure urte betetzea. Eta zenbat urte bete dituzu? Hiru. Oh, hiru urte zure ama naizela bitxita. Zenbat gauza ikasi ditut zure ondoan, eh? Bueno, gaurkoa oso egun polita izango da. Oso ondo pasatuko dugu, ezta? Pastela jango dugu eta nik ustu beste sorpresa batzuk eukiko ditugola. Bueno, asko, asko maite zaitut. ¡Mua! Lur, feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Este día, pásatela muy bien. Y recuerda que te queremos mucho. Te mando un besote y un abrazo. Feliz cumpleaños, 3 añitos. Tú naciste un día 29 de mayo del año 2017 en Casa Colibrí, aquí en San Cristóbal de las Casas. ¿Sabes a qué hora naciste? Naciste a las 12:03. Y lo primero que hiciste al nacer, ¿sabes qué fue? Pon mucha atención. Sorionak, Lur, la mamá te felicita hoy porque cumples 3 añitos. ¡Buah! Y un pajarito me ha dicho que vais a comer una tarta muy bonita y muy rica. Disfrútalo con Anne y con Emanuel. Te mando muchos besitos y te quiero mucho. Hola, Lur, soy Wendy. En este día especial cumples tu tercera vuelta al sol. Y yo quiero mandarte este mensaje para decirte que me hace muy feliz haberte visto crecer. Desde que eras muy pequeñita, llegaste el primer día a Cantar Azul y te conocí. Hasta hoy he visto una niña muy fuerte y muy feliz. Espero que siga siendo así. y que como las mariposas extiendas las alas y vueles. Y este día muy especial, aquí en la montaña del Huitepec, yo quiero hacerte un pequeño regalo de sembrar una flor para ti que va a crecer aquí y que me va a recordar a ti. Y te quiero invitar a que un día vengas a conocer este bello jardín que estoy haciendo. Te mando un beso y un abrazo, Lur. Hola, Lur. Soy tu Aitaita Miguel y te quiero mandar muchos besitos y abrazos por tu cumpleaños. Y Brasi me dice que espera conocerte pronto y te manda muchos besitos. Lur, nena, muchas felicidades en tu cumpleaños. 3 años. ¡Qué alegría! Porque estás alrededor de tu mamá, tu papá, Anne y Emanuel. Muchas felicidades, mija. Feliz cumpleaños, Lur, que la pases bien al lado de tus papitos. Te queremos mucho y esperamos verte pronto. Feliz cumpleaños, Lur, que la pases bien con tus papitos. Ahí te deseamos muchos años más de vida, que la pases bien. Ahí compartís, aunque sea un pedacito de pastel, con tus papás. Hola. Hola. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lur. 3 vueltas al sol. Que te la pases muy bien y que todos tus sueños se hagan realidad, pequeña. Un abrazo. Lur, tu nombre quiere decir tierra en euskera, idioma del País Vasco, de donde es tu mamá. ¿Tú sabías que naciste en la estación de la primavera? ¿Qué quiere decir eso? Pues que has nacido en un momento en donde los árboles frutales dan fruta, en donde las flores florecen, en donde las plantas están más verdes que nunca, los pajaritos cantan, los animales que se habían guardado el invierno para no pasar frío salen y disfrutan del sol. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parchís. Muy bien, Lur, que es tu cumple. Bueno, a ver si te puedo llevar un pastelote grandote. Un besito. Soy Onak, Lurcho, soy Andoni, tu tío, y te mando este audio para desearte un bonito día y que lo pases muy bien con la Macho y con el Aitacho, y espero que nos veamos pronto. Yo tengo pensado ir a Chiapas en cuanto pueda, y nos veremos y te haré muchos abracitos y muchos besitos, ¿vale? Así que pásalo muy bien y te mando un beso muy, muy, muy, muy grande. Hola, Lur. Bueno, feliz cumpleaños. Te voy a decir un poema. El gato Ruperto la casa revisa, porque un ratoncito ronca en la repisa. Busca despacito en todos los rincones, en las alacenas y en los almohadones. Pero el gato dormilón se durmió en un rincón, y ron, ron, ron, y ron, ron, ron, ronca y ronca don ratón. Pues te quiero mucho, Lur, feliz cumpleaños. Soy Sebastián, bueno, bye. ¡Feliz cumple, Lur! Soy Claudia y te mando un beso muy, muy grande desde Mérida. Venir pronto a visitarme, ¿vale? ¡Mua! Hola, Lur. ¿Qué tal? Espero que lo estés pasando bien. Aquí está Lorea y Luquen. Están conmigo aquí y te quieren contar una cosa. Quieren contarte de unos animalitos que tienen. Cuéntale. Tenemos unos caracoles. Y ayer, cuando hemos abrido la caja de los caracoles, hemos visto un bebé. Y tiene un bebé, tiene un caracol bebé. Y hemos pensado que cuando vayamos a Riola, si quieres, podemos todos buscar unos caracoles. ¿Verdad, Lorea? Sí. Y luego pueden hacer carreras y puede ser muy divertido. Que te lo pases muy, muy bien y te mandamos un beso muy, muy grande. Hasta luego, Lurchi. Agur. Agur. Hola, Lur. Soy tu primo. ¿Quieres que te toque una canción? No te escucho. ¿Quieres que te toque una canción? Oh, vale. Te voy a tocar una canción. ¡Felicidades, Lur! ¿Tú sabías que tu animal en el calendario chino, un país muy, muy lejano del continente de Asia, es el gallo? ¿Y tu nahual? Ese animal protector que cuentan las culturas mayas que nos cuida desde que nacemos, es la serpiente. Hola, Lur, soy Jessie y hoy es un gran día, hoy es tu cumpleaños. Es un gran regalo, Lur, ver cómo te conviertes en una princesita. Eres la niña más inteligente, dulce y platicadora que conozco, Muchas gracias, Lur, por brindarme en el tiempo que compartimos, la ternura de tus gestos, la calidez de tus abrazos y las lecciones de vida que aprendí mientras te cuidaba. En este día tan especial, Lur, te deseo mucho más felicidad y que en el futuro tus sueños más anhelados se hagan realidad. Eres una niña muy amada, no lo dudes. Te mando un gran abrazo y estoy muy agradecida por ser parte de este gran regalo que tus papás te obsequian. Muchas felicidades, Lur. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Lur. ¡Feliz cumpleaños, Lur! ¡Te quiero mucho! Primita. Hasta pronto. Querida sobrinita, gracias a Dios estás en esta vida. Le pido a Dios que te cuide mucho, te regale muchos años de vida junto a papi y a mami. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte y un beso. Lul, feliz cumpleaños. Soy Emma, feliz cumpleaños. Hola, Lul, Sorionak. Estoy aquí con tus primitas, Unxue, Alaya y Oyane. Y te queremos decir, Sorionak. Sorionak, Lur. Y también, mira, tenemos una canción que creemos que te gusta mucho. Más que seguir en la soledad un reino y la reina vive en mí. Me gusta. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy. Sorionak, Lur, soy Ushue, ¿te gusta esta canción? Si quieres, podemos ver juntas Elsa y Ana y luego jugamos. ¿Tú quieres ser Elsa o Ana? Un besito, te queremos mucho. Sorionak, Lur. Hola, Lur, soy Raquel. Felicidades. Te mando muchos, muchos, muchos besos. Y te quería compartir mi recuerdo de cuando fui a conocerte, tu primer día de vida. y estaba allí tu mamá, que estaba cansadita del trabajo, pero estaba muy contenta, muy emocionada. También estaba tu papá, tu abuelita, y estabas muy, muy, muy, muy, muy chiquita, pero ahora ya estás muy, muy grande. Que pases muy bien este día, te mando muchos, muchos, muchos, muchos besos. Filiales, Lul, de esas zonas marañitas, encantadas, me le la vi, o poseer tu cumpleaños, y acá estamos a ti. Me voy a agarrar los dibujos, Lul. Se no te ves allá. Señena urtebetetzea da gaur, bai. Ah, señena da. Lur. Lurren urtebetetzea da gaur. Guazen bidaltzea muxo ongi onde bat. Venga, ba. Zorionak, lur. Muxo. Aundi, aundi, bat. Oso ondo pasa eguna, eh? Agur, politxori. Quiero mucho, lur. Bidu. Ahí es el... Lul, y este programa de radio está por terminar. Y yo antes te quiero dejar y desear un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Espero que disfrutes mucho con mamá, con papá y con las personas que ahora están junto a ti. Te mando un abrazo muy fuerte y deseo que esta tercera vuelta al sol que estás empezando, porque la Tierra, ¿sabes qué? Ya le ha dado 3 vueltas al sol desde que tú llegaste, que sea un año de mucha alegría, Lur. Que cantes, que bailes, que sigas soñando mucho. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Y ya para despedirnos te vamos a dejar con esta canción para que pases tu cumpleaños bailando. ¡Un abrazo fuerte, fuerte, Lur! ¡Disculpen!